Pepo, fíjate dónde vino a parar ese gato. Ahora entra la rambatada. Tumbia que vienta con los Jerez. Para el papelito picadito. Pedazo de gato a vos no te va. No la corras de bandido, que sos un bigote, ponete a mulear. Dale cobarde al dichorro, haz el caminito que hacías allá. Dale cobarde al dichorro, haz el caminito que hacías allá. ¿Te acordás cuando nos hacías esperar, guanaco?